¿Qué vende ahí, amigo, usted? Mire, es un libro escrito hace 120 años, en 1888, por una mujer norteamericana. El primer personaje que se pronunció escribió sobre las tres bases de los Estados Unidos. Cómo surgieron, cómo se establecieron como potencia, y la etapa final es la caída de los Estados Unidos, política. Casi la fusilan, ella murió en 1915 y ahorita en el 2015 cumple 100 años de muerta, y Estados Unidos cumple 100 años de persecución a sus escritos después de muerte, porque usted este libro no lo consigue en las librerías, ni siquiera en Panamericana, en Bogotá. ¿Cómo se llama el libro? Así, El conflicto de los siglos. ¿Y quién es la...? El Ed White. Muchas gracias. ¿Cuánto vale el libro? Y trae es el único libro que tiene consignado en qué consistió el protestantismo original, en qué consistió el Tribunal de la Inquisición y cuáles fueron las figuras y perfil de los reformadores. ¿Quién fue Martín Lutero, Juan Hus, Jerónimo, Wycliffe, Wesley, Zwinglio, Calvino? Por esas dos cosas, ni porque también fue el primer personaje que cuestionó las religiones protestantes. Dijo que las religiones protestantes, al igual que la Iglesia Católica, iban a perder de vista la visión divina tras el dinero y se iban a carcomer de corrupción, incluyendo la religión que ella profesaba, y que se iban a ser responsables de la descomposición social de la humanidad. Y el libro no está en promoción, no le están cobrando ni lo de la tinta, porque tiene más de 600 páginas y le están entregando en 5.000 pesos. Muchas gracias. Muy amable.